¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día de anoche. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes lejanos. Vamos a dar inicio a continuación el programa especial de los jueves, hoy destinado a comentar el tema de la manipulación de alimentos, siguiendo los conocimientos expresados por un manual destinado a los manipuladores, editado por el Grupo de Auditoría de Procesos del SEPROCOR. Una alimentación adecuada es fundamental para la salud y para la vida, debido a que los alimentos aportan la energía y los nutrientes esenciales, proteínas, grasas, azúcares, minerales, vitaminas y agua, que son los que el cuerpo necesita. Cuando se elaboran alimentos en el hogar, restaurantes o industrias, se aspira a obtener productos que satisfagan las necesidades de quienes los consumen, que reúnan determinadas condiciones como aspecto deseable, sabor agradable, aroma apetecible, etc. Para esto se debe cumplir con un parámetro de vital importancia denominado la inocuidad de los alimentos. Si no se alcanza esta condición, puede afectarse la salud de las personas que los consumen. La inocuidad es un término que implica seguridad, principalmente la que tiene el consumidor al ingerir un alimento, pensando que éste no le va a causar ningún daño. Esto significa que el alimento debe aportar la energía y los nutrientes que necesita el organismo humano para mantener la vida y reunir los requisitos higiénicos sanitarios que garanticen que no se producirá una enfermedad cuando se consuman. El concepto de contaminación se entiende como toda sustancia o elemento extraño, ajeno a la composición del alimento, que se incorpora a éste y tiene la capacidad de producir daño a quien lo consume. Según su origen, se pueden clasificar las contaminaciones en cuatro tipos, como los vamos a ver enseguida. Thank you. La contaminación de los alimentos puede describirse del modo siguiente. Contaminación biológica incluye a bacterias, parásitos, hongos y virus. El problema principal lo constituyen las bacterias por su capacidad de reproducirse en pocas horas o producir toxinas en el alimento hasta cantidades que enferman a la persona que los consume. Se pueden producir por medio de las manos del hombre que contacta con alimentos o superficies contaminadas, también a través de plagas que posan sus patas sobre el alimento, como moscas o ratones o cucarachas, o tienen contacto con él. En fin, también hay animales domésticos que a veces por descuido nuestro toman contacto con los alimentos o con las materias primas y pueden estar introduciendo bacterias o virus o parásitos en los alimentos. Contaminación química. Con mucha frecuencia ocurre por confusiones o errores del personal que manipula alimentos durante cualquier etapa del procesamiento, ya sea en la cocción, envasado, fraccionamiento, almacenamiento y distribución, como puede ser la presencia de residuos de plaguicidas, contaminación accidental con insecticidas, aditivos alimentarios que utilizamos en exceso, que pueden resultar nocivos para la salud, restos de productos de limpieza o sanitización, o sustancias que pueden pasar al alimento desde los envases que los contienen. Es decir, la contaminación química es la presencia de cualquier sustancia química que no estaba prevista en el diseño original del alimento. Puede ser perjudicial o solamente un pequeño problema. Por ejemplo, hay una sustancia química que se usa en forma muy usual, que es el detergente para el lavado de las vajillas, que muchas veces si no se enjuagan bien quedan restos de detergente en esas vajillas que luego pasan a formar parte del alimento. A veces eso no es grave. Lo mismo sucede con el cloro, que se lo utiliza muchas veces como elemento de limpieza. Y también hay otros mucho más peligrosos que también se usan a veces como desengrasantes y que lo contienen muchos desengrasantes comerciales que uno compra, por ejemplo, para la limpieza de hornos o de asadera. Estamos hablando de la soda cáustica. Ya se ha visto muchas veces en los medios convencionales noticias de gente intoxicada gravemente por la ingesta de soda cáustica o de cloro concentrado. Ambas cosas pueden resultar realmente un envenenamiento o una intoxicación muy peligrosa. También existe la contaminación física. Ocurre cuando cuerpos extraños se incorporan al alimento accidentalmente durante su elaboración, fraccionamiento, envasado, etcétera, como por ejemplo un tornillo, un clavo o un resorte desprendido de una maquinaria. Puede ser arenilla o restos de vidrio de un envase que se ha roto. Objetos extraños en envases retornables que no han sido lavados en forma correcta y luego quedan incorporados al alimento que contienen, etcétera. Luego de escuchar un poco de música, vamos a hablar de algo que tiene mucho interés para los oyentes. Una descripción de los microorganismos más frecuentes que forman parte de la llamada contaminación biológica de los alimentos. Oh, dónde ha salido y a dónde ha ido, ella es un misterio. Se mueve con cadencia, con la inocencia de una princesa que nadie toca. ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca! Es una hechicera, una seductora. Déjame estrecharte, déjame escudarte bajo la luna poquito a poco. Es una hechicera que domina al hombre con sus danzares, con las caderas. ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca! Es una hechicera, una seductora. Es una hechicera, una seductora. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en el programa especial de los jueves dedicado hoy a la manipulación de los alimentos, a cómo garantizar la inocuidad de los alimentos para que no nos puedan producir ningún tipo de daño a nuestra salud. Estamos siguiendo para ello los lineamientos de un manual editado por el Grupo de Auditoría de Procesos del CEPROCOR. Manual que vamos a tener disponible pronto, voy a pedir 2 o 3 ejemplares para tenerlos disponibles en la Biblioteca Popular Valle de Anizacate, que aunque ustedes crean que está muy silencioso el tema, estamos avanzando en forma subterránea, tratando de poder disponer en un plazo no muy grande de un local donde instalar la presencia física de la biblioteca. Porque libros tenemos muchos, material para la lectura nos han donado muchos y muchísimos más podríamos conseguir. Lo que sucede es que no tiene sentido sentido que sigamos consiguiendo libros si no tenemos dónde tenerlos, dónde exhibirlos y dónde poder hacer la gestión para que ustedes puedan tomarlos prestados por un número X de día para poderlos leer y luego devolverlos para que otra persona pueda también hacer lo mismo. Pero la biblioteca está en marcha y estamos por continuar en los próximos días con estas ferias americanas que hemos organizado para poder recaudar fondos que nos permitan lograr los objetivos de que la organización requiere. Entonces les decía que este manual que yo estoy hoy leyendo en este programa destinado a la inocuidad de los alimentos va a estar disponible en la propia Biblioteca Popular Valle de Anizacate. Vamos a hablar ahora de los microorganismos. Los microorganismos o microbios son seres vivos que solo pueden verse a través de un microscopio y se pueden clasificar en tres tipos característicos. Los llamados beneficiosos son aquellos utilizados en la fabricación de algunos alimentos, como el yogur, la cerveza, el pan, etc. Las transformaciones que se producen en esos alimentos, por ejemplo, a través de la fermentación para dar lugar al producto final, es provocada por microorganismos que, como nos ayudan a elaborar el alimento, los llamamos beneficiosos y, de hecho, no afectan absolutamente para nada nuestra salud. En el bando contrario a este están los perjudiciales o llamados patógenos. Son aquellos capaces de producir enfermedades alimentarias. Algunos patógenos son capaces de producir toxinas, las cuales, una vez liberadas en el alimento, no pueden ser destruidas por el frío ni por el calor de la cocción, y al ser ingeridas, causan una intoxicación en los consumidores. Entiéndase bien, con el frío o el calor podemos eliminar el microbio patógeno, si todavía no ha soltado la toxina. Pero si le damos tiempo o condiciones favorables para que pueda incorporar la toxina, ya la toxina no es un ser vivo, es una sustancia que no la podemos eliminar ni con el frío ni con el calor, de modo que nos va a intoxicar lo mismo. Otra categoría de microorganismos son los llamados alterantes. Son aquellos que alteran las características organolépticas de los alimentos y producen su deterioro. De acuerdo a estas características, los microorganismos se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los hongos, los parásitos, las bacterias y los virus. Los microorganismos pueden encontrarse distribuidos en la naturaleza, en el aire, el suelo, el agua y los vegetales. Asimismo, algunos viven en el intestino de los seres humanos o en el de los animales y son eliminados hacia el exterior a través de las excreciones. Otros se encuentran en la piel de las manos, rostro, pelos, etcétera, y los que habitan en la nariz y boca se pueden expulsar mediante la saliva al hablar, toser o salivar. También pueden depositarse sobre la ropa y cualquier superficie o elemento de trabajo. Los microorganismos crecen y se multiplican muy rápidamente cuando hayan las condiciones óptimas para su desarrollo. Es decir, cuando se encuentran con nutrientes, proteínas, grasas, minerales y azúcar, cuando hay un contenido de agua o actividad de agua, son favorecidos por determinadas temperaturas, cuando disponen del tiempo adecuado para reproducirse y requieren de oxígeno. Casi todos necesitan el oxígeno para sobrevivir, pero algunos se reproducen en ambientes sin oxígeno. Hay otros factores que actúan como barreras para el crecimiento: la acidez, el azúcar, la sal, etc. La mayoría de los patógenos crecen en forma óptima a una temperatura de alrededor de 37 grados centígrados. En general, se considera que por debajo de los 5 grados centígrados o por encima de los 70 grados centígrados, la reproducción es muy escasa o nula. A estas temperaturas se deben mantener los alimentos para disminuir el riesgo del crecimiento microbiano. Es decir, debemos tenerla o por debajo de los 5 grados en la heladera o por encima de los 70 grados en estado de conservación en caliente. El peligro es cuando hacemos una comida al mediodía y guardamos el residuo de esa comida para consumirlo a la noche, y se nos ocurre dejarlo en una fuente arriba de una mesa tapada con un repasador o mantel a temperatura ambiente. Bueno, la temperatura ambiente anda muy próxima a los famosos 37 grados, que sería la temperatura óptima para que se reproduzcan los microbios. Entonces, de aquí ya surge un primer consejo práctico muy importante. Cuando uno quiere conservar una comida que fue elaborada al mediodía para consumirla a la noche o al día siguiente, se la debe guardar en la heladera, aunque después haya que volverla a calentar. Se la debe guardar en la heladera y nunca conservarla a temperatura ambiente. Thank you. Transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa especial de los jueves, hoy destinado a tratar temas vinculados con la inocuidad de los alimentos, a partir de un manual provisto por el CEPROCOR, por el Grupo de Auditoría de Procesos del CEPROCOR, denominado Manipulación de los Alimentos. Es un manual destinado a todas aquellas personas que trabajan elaborando alimentos en pequeñas o medianas empresas o en pequeños emprendimientos particulares propios. También es útil para nosotros mismos que elaboramos los alimentos que consumimos. Vamos a hablar un poco antes de finalizar la parte de hoy de este programa de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos, denominadas ETA, son síndromes originados por la ingestión de alimentos y agua que contienen agentes productores de enfermedades en cantidades tales que afectan la salud del consumidor, ya sea en forma individual o en grupos de población. En general, la persona que manipula alimentos es la responsable del desencadenante de una ETA, y la mayor parte de las veces obedece a la falta de higiene o a descuidos en el desarrollo de la actividad. El rol del manipulador durante la elaboración y del consumidor una vez que adquiere el alimento y lo traslada a su hogar son de vital importancia para evitar que se interrumpa la llamada cadena de inocuidad alimentaria. Las manifestaciones más frecuentes de este tipo de enfermedades son náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, pudiendo aparecer también dolor de cabeza, dolores abdominales y articulares. Muchas veces los vómitos y la diarrea pueden llevar a la deshidratación y en algunos casos hasta a la muerte. Esto es especialmente importante en los niños y en los ancianos, pero debe tenerse en cuenta también a las mujeres embarazadas y los enfermos inmunodeprimidos como grupos de riesgo. Los síntomas pueden variar dependiendo de la cantidad de alimento consumido, el estado de salud de la persona, la cantidad de bacterias o de toxina presente en el alimento y ante otros factores no tabulados. La mayor parte de las bacterias causantes de enfermedades de transmisión alimentaria no provocan en el alimento ninguna alteración organoléptica, es decir, cambio de olor, sabor, aspecto, etcétera, que alerte sobre su presencia. Eso los hace mucho más peligrosos. En general, estas enfermedades se pueden identificar por el tipo de alimento ingerido, por los síntomas que se presentan, por el periodo de incubación y por la duración de las mismas. Vamos a dar a lo largo de este y otros programas algunos ejemplos o casos frecuentes. Vamos a comenzar hoy con uno para darle fin a la edición del programa de hoy. vamos a hablar sobre la intoxicación por Bacillus cereus. Bacillus cereus es un microorganismo esporilado. El rango de temperaturas de crecimiento es de 5 a 55 grados centígrados. Las esporas son resistentes a las temperaturas altas, pueden resistir a temperaturas de 100 grados centígrados. Producen dos tipos de toxi-infecciones alimentarias. Una forma diarreica, que tiene un periodo de incubación de 8 a 16 horas, causa diarrea y dolor abdominal. El proceso dura 24 horas. Las fuentes. Los principales alimentos en donde se pueden encontrar son sopas deshidratadas, embutidos, especias, productos derivados de la vainilla, cereales, harinas, clara de huevo deshidratada. El periodo de incubación es de 1 a 5 horas, produce vómitos y náuseas, y el proceso dura, como ya dijimos, 24 horas. Una fuente muy habitual de la formación de estas esporas es el arroz contaminado. Muy bien, próximos programas vamos a hablar sobre la salmonelosis, la intoxicación por el Staphylococcus aureus, el Clorhidrium pergirensis, el síndrome urémico hemolítico, en fin, una serie de enfermedades producidas por la ingesta de alimentos contaminados que son de sumo interés para que nosotros tengamos elementos de conocimientos que nos permitan defendernos en este tipo de situaciones y saber qué hacer cuando estamos frente a un síntoma, poder medir la gravedad, si es necesario recurrir urgentemente a un centro médico o si podemos manejarlo nosotros mismos con algún rango de seguridad razonable. Obviamente siempre es aconsejable ir al médico, pero a veces es muy difícil o es imposible, por lo menos tener una noción de qué puede estar sucediendo para no volvernos locos o asustarnos en exceso. Muy bien, como corolario de la charla de hoy, quedó clarito que hay un rango de temperaturas de conservación de los alimentos que es muy peligrosa. Es el rango comprendido en temperaturas superiores a los 5 grados centígrados e inferiores a los 70 grados centígrados, que sería la temperatura típica ambiental de una comida que ha sido elaborada por cocción y que uno luego la deja y en lugar de ponerla en la heladera la tapa con un mantelito, la pone en una fuente y la deja para la noche, como pueden ser las empanadas, tortillas, etcétera, etcétera. La recomendación que damos es no hacer eso, no dejar comidas a temperaturas intermedias. O se las mantiene caliente por arriba de los 70 grados, por ejemplo un guiso, o un caldo, se lo puede mantener caliente con llama mínima, pero no dejarlo que baje de los 70 grados. O se lo guarda en la heladera y se lo recalienta nuevamente antes de consumirlo. Muy bien, con esto damos por finalizado el capítulo de hoy de este programa destinado a la manipulación de los alimentos y continuaremos en el próximo programa, que no va a ser el próximo jueves ni el siguiente, porque estamos en dos jueves de fiesta, Nochebuena y año y fin de año, digamos. De modo que esos dos días no vamos a estar transmitiendo estos programas, de modo que esto pasará para dentro de dos semanas en adelante. Muchísimas gracias por la atención, seguimos escuchando música y seguimos con nuestra transmisión convencional. Vuela esta canción para ti, Lucía,